el proyecto Río Blanco. Solidarizarnos con los hermanos mapuche. Confiamos en que va a privar las posibilidades reales de una solución favorable para ellos. También hemos pensado denunciar esta situación en nuestro país de tal manera de sensibilizarnos sobre la gravedad de este tipo de acciones que finalmente pues, buscan liquidar a los pueblos originarios. Voy a tratar de exponer en este poco tiempo aspectos que a mi juicio son fundamentales y que explican el por qué nosotros en El Salvador hemos construido una posición categórica y firme en contra de la minería metálica. Bajo el entendido de que este es una conclusión a la que hemos llegado, resultado del estudio, contacto con la realidad de países en donde se está llevando a cabo la explotación y en donde hemos podido constatar daños irreversibles al medio ambiente, principalmente al agua. Y eso, nosotros también tenemos, lamentablemente, en El Salvador una experiencia que ha sido heredada, digamos, de un proceso de explotación que se dio el siglo pasado. Debo decir, lo dije hoy en la mañana, nuestro país es un pequeño, apenas 20.500, 1.700 kilómetros cuadrados, con una población de aproximadamente 5.8 millones de personas que residen en el país, lo cual nos indica pues que tenemos una densidad poblacional aproximadamente de 275 personas por kilómetro cuadrado, o sea, somos densamente poblados. Y con una perspectiva minera de 29 proyectos que se encuentran en condición de exploración, pero que, tal como decía hoy por la mañana, hay un compromiso político, público del actual gobierno de no permitir la explotación minera y por consiguiente pues el principal esfuerzo que estamos realizando las organizaciones sociales, comunitarias, es dar curso a una nueva ley de minería donde se prohíba expresamente esta actividad económica. Nosotros queremos decir de que hemos estudiado este tema y nos hemos dado cuenta de que uno de los principales afectaciones que se dan es precisamente en el agua. Esta es una industria igual que tal como se ha dicho, que requiere la utilización a gran escala de este recurso, que es utilizada en el caso de oro y plata en combinación con el cianuro, lo cual provoca una contaminación directa. Pero por otro lado, a partir de la explotación se liberan metales pesados, los cuales generan pues otro proceso contaminante y que a su vez tiene pues afectaciones incluso en la cadena productiva. Asimismo, es bien probable que esta industria genere el fenómeno de drenaje de ácido de minas, que nosotros lo tenemos, lo cual, pues como ustedes saben, significa modificar el nivel de acidez del agua, volviéndola pues un agua inservible. Por otro lado, hemos constatado de que esta industria, por su propia naturaleza, genera un estado de conflictividad social que se origina precisamente a partir de la voracidad de las empresas transnacionales, quienes compran voluntades, son generadoras de violaciones de derechos humanos, financian actividades, incluso hasta campañas políticas, a fin pues de hacerse de un andamiaje que les permita desarrollar sus actividades sin ningún obstáculo desde la institucionalidad del Estado. En ese contexto, conocimos del proyecto de Cerro Blanco, que se encuentra localizado en la zona fronteriza con nuestro país, es decir, localizado en la República de Guatemala, en la zona fronteriza con nuestro país, y que desde nuestro punto de vista afectará dos cuerpos de agua, un río denominado Astúa, que es un río que sirve como frontera, como línea divisoria en nuestros países, que se encuentra aproximadamente a 6 kilómetros de este lugar, y por otro lado el lago de Güija, es un lago aproximadamente de 42 kilómetros cuadrados que también es compartido por los dos países. Lo más importante de esto es que este lago de Güija al mismo tiempo es tributario del río Lempa, que tal como dije hoy en la mañana, es el principal río del país y del cual depende pues muchas actividades, entre ellas el consumo del agua, o sea, esta agua, el agua del río Lempa se utiliza para su potabilización y consumo. El 36% de la población del Gran San Salvador, es decir, de la capital, se abastece de esta agua, pero al mismo tiempo sirve para las diferentes actividades productivas, incluyendo pues desde luego las agrícolas. Este proyecto de Cerro Blanco fue aprobado y supuestamente debería de estar comenzando a operar este año, sin embargo no ha sido posible porque este proyecto tiene una particularidad y es que se encuentra sobre un cuerpo de agua termal. Y entonces aquí aparece uno de los primeros puntos que hacen este proyecto más peligroso aún. Es decir, estamos hablando de un cuerpo de agua de más o menos entre 70 a 80 grados centígrados, que para la empresa, para poder obtener el oro, tendrá que desaguarlo. Y esto significa lanzar, digamos, al río Astúa aproximadamente 2.839 litros por minuto a una temperatura de 70 grados y luego en lo que vaya alcanzando mayor profundidad lanzará 14.195 litros por minuto a una temperatura de 80 grados. Entonces, un primer impacto de esto será, desde luego, el cambio de temperatura del río, lo cual afectará la biodiversidad que se encuentra allí. Un segundo punto es que este proyecto no considera, así ha sido demostrado, un análisis de todos los componentes físico-químicos que se encuentran en él y por supuesto también la composición, digamos, de otros metales que se encuentran ahí, que desde luego una vez sea extraído el oro, también serán lanzados a la superficie. Debo decir que una de las características de la presencia del oro en nuestra región es que este se encuentra diseminado en pequeñas partículas, e incluso no visibles, ¿verdad? Lo cual explica por qué para poder obtener una onza de oro en algunos casos es necesario remover hasta 20 toneladas de roca. Y en este proyecto minero estamos hablando de que esperan obtener 1.500.000 onzas de oro. Es decir, Eso multiplicado pues aproximadamente por 20 toneladas de roca nos da una idea de lo que va a quedar expuesto, digamos, y como decimos nosotros, en condición de una bomba de tiempo, en tanto que esta roca no se encuentra sola, sino que se encuentra pues con otra serie de metales pesados principalmente, que desde luego se convierten pues en una amenaza en el tiempo para todas las comunidades que residen en la zona y por supuesto para nosotros que vivimos, como dije hoy por la mañana, río abajo o cuenca abajo. Por otro lado, debemos decir de que este proyecto se encuentra dentro de una zona que se conoce como Plan Trifinio, que es un convenio entre los países de Honduras, El Salvador, Guatemala, que se supone su principal propósito sería preservar la zona, promover, digamos, una situación medioambiental favorable. Sin embargo, pues, en este caso, el gobierno de Guatemala hizo caso omiso de este tratado y tomó, pues, una decisión unilateral sin consultar al gobierno ni mucho menos a las comunidades que viven, digamos, en el contorno del proyecto a uno y a otro lado de la frontera. Esto es una violación terrible, digamos, a ese convenio, a ese tratado, pero igual también se ignoraron otros convenios, otros tratados que obligan, digamos, a un manejo diferente respecto a otros países cuando se trate de cuencas transfronterizas. Debo decir de que hemos hecho un esfuerzo a nivel desde las comunidades, tanto a nivel local como a nivel nacional, frente a la misma institucionalidad del Estado, tanto de El Salvador como de Guatemala. Hemos recurrido a la vicepresidencia de la República, que por el contenido del tratado es el responsable del gobierno salvadoreño ante por el Plan Trifinio, a la vicepresidencia de la República de Guatemala, a los parlamentos de ambos países, a los ministerios de Medio Ambiente de Exteriores de ambos países, para denunciar, digamos, el hecho, pero sin embargo hasta esta fecha no hemos obtenido pues ningún tipo de resultado. Esto es bien importante decirlo porque eso significa de que desde las organizaciones hemos querido considerar, digamos, esa institucionalidad que, como sabemos, suelen estar pues al servicio de las grandes empresas transnacionales y en ningún momento pues al servicio de las comunidades, de los pueblos. Pero sin embargo lo hemos hecho para demostrar precisamente la infuncionabilidad de este tipo de instituciones. Debo decir también de que en nuestro planteamiento político respecto al tema del Cerro Blanco, nuestro esfuerzo ha estado orientado a ganar voluntades tanto en El Salvador como en Guatemala para cerrar, para detener ese proyecto minero. Y en ese sentido queremos decirlo de que el planteamiento pues nuestro no va en contra del pueblo de Guatemala, no va en contra del gobierno de Guatemala, sino que está en contra de la empresa transnacional. Esto parece una cuestión bien insignificante, pero en realidad tiene un gran valor, porque ustedes saben de que precisamente estas empresas suelen recurrir al nacionalismo, a otro tipo de acciones, precisamente para romper la coordinación, para romper la unidad, para romper la acción de las comunidades. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos planteado claramente, ¿verdad?, de que el gobierno de Guatemala debería de revisar su decisión, una decisión que fue tomada en base a un estudio de impacto ambiental que, como queda demostrado en un análisis que hizo una científica salvadoreña, no solo miente en muchos aspectos, sino que en otros momentos soslaya puntos importantes que tienen que ver con las características, con la naturaleza del proyecto y sobre todo pues con las posibles afectaciones que puedan desarrollarse al interior incluso de la misma mina. Por ejemplo, está claro de que si está sobre un cuerpo termal, los trabajadores tendrán que estar a una temperatura muy superior de los 50 grados. Y sin embargo, la empresa no responde a esa. ¿Cómo va a ser para que los trabajadores estén en una condición laboral de ese tipo? Segundo, ellos plantean de que utilizando una tecnología que no la explican, van a reducir de 70 a 80 grados a 37 grados el agua que va a ser depositada en el río Stúa. Y no ofrece ninguna tecnología creíble como para que pueda darse ese proceso de modificación, digamos, tan fuerte en tema de la temperatura del agua. Entonces resulta de que el gobierno de Guatemala autoriza pues un proyecto minero basado en un estudio de impacto ambiental que, como también aquí se ha dicho, es hecho por las mismas empresas, ¿verdad? Y por consiguiente es hecho para que no se entorpezca su propósito, pues, que es explotar en este caso el oro y la plata. Entonces, es una decisión desde luego equivocada que amerita ser revisada y principalmente amerita pues que como organismos de Estado adopten medidas no solo para detener ese proyecto, sino para una revisión total en general pues de todos los proyectos mineros que hasta la fecha se han aprobado en dicho país y que han sido precisamente basados en este tipo de estudios de impacto ambiental. Quiero decirles de que entendemos que esta batalla no es fácil. Hay voces de mucho poder en Guatemala que plantean de que esta decisión que han tomado es soberana, que es una decisión que les corresponde a ellos. Incluso recurren a un concepto que nosotros lo rechazamos categóricamente, como es el de la soberanía de Cuenca, ignorando absolutamente de que, como se decía acá, las cuencas no reconocen fronteras, sino que más bien precisamente determinan la interrelación que existe entre las comunidades que viven en dichas cuencas, la interdependencia que existe entre ellos y la necesidad que hay pues, de que todos visualicemos el quehacer productivo precisamente atendiendo esa realidad que estamos viviendo en tanto que dependemos pues, de esas cuencas que son compartidas. De tal manera pues, que para nosotros, como lo dije hoy por la mañana, es fundamental, es estratégico detener ese proyecto minero. Les recuerdo de que no solo estamos hablando de un proyecto minero con respecto a Guatemala, sino de 7 proyectos mineros y con respecto a Honduras de 42. De tal manera pues que se convierte esto en una necesidad incluso de sobrevivencia para nuestro país. Si esos proyectos se llegasen a dar, no tenemos ninguna duda de que va a afectar los principales cuerpos de agua de nuestro país y con ello pues pondría en peligro la salud, la vida de las personas que vivimos y que dependemos pues de estos recursos hídricos. Entonces, partiendo de todo eso y considerando pues la importancia del caso, es que por supuesto para nosotros es importante denunciar este tipo de hechos, señalar, digamos, a las empresas transnacionales mineras, en este caso se trata de la Gold Corporation, ¿verdad?, de que recurren, como ya he dicho, a la mentira, a la realización de estudios de impacto ambiental que no ofrecen una realidad sobre los proyectos, pero también recurren a la compra de voluntades, a la compra de una institucionalidad francamente frágil, y con ello pues pretenden alcanzar los objetivos. En ese marco, la realización de este tribunal lo consideramos muy importante, muy relevante. Se convierte en una tribuna de denuncia hacia estas empresas, y por supuesto nosotros esperamos que haya un pronunciamiento, ¿verdad?, de condena a estas empresas transnacionales, que como ya se ha dicho acá, lo único que les interesa es incrementar su capital, sus ganancias, a costa pues de nuestros pueblos, a costa de nuestros recursos, y por supuesto dejando claro también que es obvio de que a ellos lo que les interesa está planteado en el corto plazo, entre menos tiempo mejor para incrementar sus ganancias, y no les importa pues los daños que quedan y que ocurren y quedan en el largo plazo. O sea, nosotros estamos convencidos de que la contaminación va a ser real, las posibilidades de que aparezca el drenaje ácido es real, y sobre eso, por supuesto, en el futuro las empresas no responden y los estados son tan débiles, incluso financieramente, pues, que son incapaces de poder darle siquiera un tratamiento a este tipo de daños que permitan pues generarle quizás mejores posibilidades de vida a la gente. O sea, por eso es que nosotros creemos que no hay posibilidades de hacer un análisis económico de esta industria. Yo creo que el análisis es sobre todo socioambiental, porque aquí se pueden hablar en términos económicos, se pueden hablar cifras que incrementan las exportaciones, que hay un alto nivel de producción, que hay miles de millones de dólares en ventas, pero eso no se traduce en nada, en beneficio para la población, y lo único pues que nos queda son los daños a los que ya he hecho referencia. Les agradezco mucho su atención y esperamos pues de parte del tribunal, a quienes le agradecemos este esfuerzo que están realizando, acompañen este proceso de denuncia en contra de las empresas transnacionales y que nos ayuden a detener el proyecto minero de Cerro Blanco. Muchas gracias. Ahí estaba la voz de Miguel Edgardo Mira en esta transmisión de Radio del Mar del primer Tribunal Ético a la Minería de Frontera de América Latina, dando cuenta del proyecto Cerro Blanco de la frontera entre Salvador y Guatemala, donde se proyectan 7 y 42 con Honduras, 7 proyectos en Guatemala y 42 con la frontera con Honduras, una enorme cantidad de expansión de esta minería de frontera.